El desierto sin ventilador. El humo que sale para afuera. Música ecléctica. Imágenes sonoras. Discos en vinilo. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Todos los jueves, tipo 12 de la noche. Por FM 103.9, Estación Sur. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica.